¡Oh, ahí viene el heraldo de la reina! ¡Va por él los impuestos! ¡La reina nos quiere hacer sus esclavos! Atención, súbditos de su majestad, la reina. La reina del Castillo de la Gracia ha decidido, en un gesto que ha nacido de su corazón, otorgar un magnífico regalo. ¡Un regalo! ¡No puede ser! ¡Nunca lo ha hecho! ¿Qué regalo no puede ser? Un magnífico regalo a todo ciudadano, sin ningún requisito ni condición, más que confiar sinceramente y presentarse al Castillo Real para recibirlo en el día de hoy y sin mucha demora. ¡Al Castillo Real! ¡Algo está grabando! ¡Yo lo voy! Esta especial dádiva consiste en ser heredero de las riquezas de todo el reino. ¡Nos quiere engañar! Llevar las vestiduras reales y participar en la mesa de la reina. Tiene que estar tramando algo. Ella está equivocada. No lo puedo creer. Será puesto en su dedo el anillo de oro y le será otorgado el privilegio de sentarse junto al trono de la reina, disfrutando de los más grandes beneficios del reino. Esto es una mentira, Debe estar equivocada. Este edicto ha sido dictado por la reina y lleva el sello del anillo real, por lo cual no puede ser revocado.